profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con profecías bíblicas, siempre para su mejor orientación, y en fin, a veces traemos cosas tan interesantes y tan útiles para la vida cristiana que vale la pena prestar atención. Seguimos con el tema El significado de Sodoma y Gomorra. Terminamos nuestra conversación anterior citando las palabras de un escritor quien dijo: desafortunadamente muchos buenos predicadores y cristianos moralistas denuncian la homosexualidad y el aborto, mientras no pronuncian una palabra en contra de la fornicación o el adulterio. Es cierto que un buen porcentaje de la población mundial son homosexuales y lesbianas activos, pero hay un porcentaje aún mucho mayor que está fornicando activamente, teniendo relaciones íntimas en el beneficio del matrimonio, y muchos otros adulterando. La gran mayoría de los predicadores no mencionan hoy lo que Dios odia, el divorcio, no solo porque, claro, va en contra de sus mandamientos, sino también por el daño a largo plazo que se le hace con esto a los propios hijos. Dijo Dios por medio del profeta Malaquías: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace, o, si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías 2, 13 al 17. Los púlpitos en todas partes del mundo permanecen silenciosos con respecto a la hipocresía y el orgullo espiritual. Nunca se habla de esos que se creen muy justos sobre el amor al dinero, a la búsqueda de bienes materiales. La mundanalidad evidente ha impregnado cada nivel de la iglesia cristiana en el mundo hoy. Esto avanza sin ser mencionado, mucho menos notado. Pero, ¿qué con respecto a beber demasiado, la pornografía y el abuso entre los esposos? Bueno, el pecado no es un tópico popular en las iglesias de hoy, a menos que se hable de la sociedad, digamos, marginalizada, que no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Acaso la iglesia como un todo ora por los no regenerados? Generalmente no. ¿Existe un sentido de urgencia entre los regenerados para hacer todo lo posible por alcanzar a personas que no conocen a Jesús? Realmente no. a pesar de que Dios, por medio de Judas, nos urge a hacerlo. Oiga estas palabras. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Judas, versículos 20 al 25. El propósito de esta breve serie de mensajes es examinar cómo la Biblia muestra que el juicio y la destrucción de Sodoma y de Gomorra, debido a su promiscuidad homosexual, no es el asunto más importante con que debemos tratar hoy. El lugar en donde se necesita el más profundo arrepentimiento y la reforma es dentro de la misma iglesia. Esto llega a ser claro como el cristal. Simplemente siguiendo las referencias a Sodoma a través de la Biblia. Yo no voy a tratar de minimizar lo que dice la Escritura con relación a la conducta moral de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto en Judas, versículo 7. No hay forma que uno pueda, digamos, dulcificar el fuerte lenguaje que usa la Biblia en contra de este repugnante comportamiento de inmoralidad. Aunque esta conducta es indecente e inaceptable delante de Dios, no es el asunto real que necesita nuestra atención en este momento, sino que el foco de nuestro interés es algo más. Dice la Biblia, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. También leemos en otra parte, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18, 22. Este texto indica que los actos homosexuales son algo que Dios abomina, que le repugna, y merecen la muerte quienes viven esa vida. Asimismo, bajo la ley de Moisés, la fornicación, las relaciones íntimas entre dos personas que no estaban casadas, y el adulterio, las relaciones íntimas fuera de matrimonio, eran, en la mayoría de los casos, una ofensa capital. Morían por ese pecado. Eran ajusticiados. El propósito de la ley no era producir un buen comportamiento moral o hacer que los pecadores se acobardaran, aterrorizaran, o aterrorizados, mejor dicho, ante la presencia de Dios para siempre. No. La ley revela la clase de persona que es Dios, su santidad y perfección moral, y es un diagnóstico en lo que a la humanidad se refiere, ya que nos muestra nuestra necesidad más profunda por la gracia del Creador. La ley fue designada para llevarnos a Dios, clamando por misericordia y ayuda, para poder vencer la condición moral de derrota con la que nacemos. Bueno, detrás de la ley está un Creador y un Redentor, amante que desea sanar y restaurar a cualquiera que clame a Él buscando ayuda. La meta de Dios para nosotros es la integridad, pero la conducta pecaminosa nos mantiene quebrantados y enfermos. Jesús cumple con las demandas de la ley en nosotros y para nosotros, cuando le otorgamos la libertad de gobernar nuestros corazones, nuestras vidas. La naturaleza absoluta del código ético prescrito por el Antiguo Testamento es pasado al Nuevo Testamento. El escritor de la Epístola a los Hebreos dice en parte: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. El apóstol Pablo enumera un amplio rango de estilos de vida, los cuales descalifican a los individuos para entrar en el reino de Dios. Al hacerlo, contrasta de manera aguda el estado de tales personas después de que han llegado a ser parte de la familia de Cristo. La lista es imparcial y sin una jerarquía. Cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. El Nuevo Testamento no le habla a los pecadores con las palabras duras que empleaban los profetas con Israel, el pueblo de Dios, antes de la venida del Señor Jesucristo al mundo. Todavía es cierto, sin embargo, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23, y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Detrás de todo esto tenemos el maravilloso mensaje que aún el peor de los pecadores puede obtener, perdón y vida eterna. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.